Comunicate con nosotros vía Twitter, arroba Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Arroba Radio de la Azotea. De la mañana, 17 minutos la hora en todo el país, y estamos en comunicación con, sin lugar a dudas, una de las figuras políticas por este momento más importante y más requerida por los medios en la ciudad de Mar del Plata. Nos referimos al concejal de la agrupación atlántica, Carlos Fernando Arroyo, que en las últimas horas confirmó que va a participar de las próximas PASO, las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el mismo espacio del PRO y de la Unión Cívica Radical, algo de lo que se venía hablando, especulando hace mucho tiempo. Lo cierto es que ayer miércoles esto se confirmó, así que vamos a preguntarle a Arroyo sobre, en primer lugar, saludarlo. Arroyo, buen día. ¿Cómo le va? Aquí Ariel Fichera y Juan Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien, muy bien. Se había generado muchísima expectativa. Primero, consultarlo acerca de las razones fundamentales por las cuales ustedes han decidido, y usted personalmente como candidato, participar en esta interna con el PRO y la Unión Cívica Radical. Porque queremos cambiar la orientación de la administración municipal, que tenido en los últimos tiempos cada vez menor contenido social, que no cubre aspectos que para mí son esenciales, como la atención de la minoridad, por ejemplo, como la atención de la tercera edad, el tema de la asistencia médica a las clases más necesitadas, que es monstruoso, la cantidad de falencias que hay. En este momento no hay camas de internación, hay que sacar turnos para poder hacer una cirugía en el hospital, son 2 o 3 meses. Requiere, uno recorre los barrios y habla con la gente, yo lo hago permanentemente. Hay muchísimos lugares en donde una mujer se tiene que ir a sacar un turno a las 4 de la mañana para atender a una criaturita que tiene, por ejemplo, mucha fiebre, y con suerte la va a poder hacer atender a las 9 y 10 de la mañana, y eso si le dan el turno, y si no, tiene que esperar. Hay otros lugares. Estuve en un barrio ahora el jueves pasado en donde la atención médica más cercana está a 5 kilómetros y los tipos no tienen transporte transversal para ir. En fin, son todas situaciones de tipo social que requieren un tratamiento rápido y que no están dentro, evidentemente, de las prioridades de esta administración. Yo tengo otro concepto de las cosas. Creo que necesitamos mejorar las condiciones de vida de toda la población. Hay que mejorar todo el tema de las escuelas para que todos los ciudadanos tengan acceso en condiciones absolutamente igualitarias a la educación. No puede ser que haya chicos que tienen dificultades para estudiar porque viven lejos o porque son de familias muy pobres. Esto es una barbaridad. Todo chico, por ser humano, tiene derecho a tener educación de la mejor calidad. Por lo menos yo pienso así. Y creo que, y lo mismo, de educación, lo mismo pienso de la medicina, ¿no? Con mayor razón todavía. Tener, desde el más pudiente hasta el más pobre, los mismos antibióticos, la misma medicina, la misma calidad de prestación médica. Y en eso estamos trabajando. Yo planteo, por ejemplo, la construcción de un hospital municipal con camas de internación. Planteo un plan de medicina preventiva al estilo Cuba. Planteo la necesidad de un fondo que voy a crear, no bien me haga cargo, con un mínimo de cada uno de los recursos municipales para poder pagar o solventar los gastos de los trasplantes de las personas más necesitadas. Mar del Plata, comentaba hoy con un periodista más temprano, fíjese, hace 40 años yo veía a a las niñitas del Asilo Unzué, paseando de la mano por la costa con las monjitas, esas criaturitas que estaban sin madre ni padre por razones X, tenían comida, tenían ropa, tenían educación, asistencia médica, les enseñaban un oficio, hasta que la chica tenía 18 años y egresaba con un oficio y en condiciones de enfrentar la vida. 40 años después se quintuplicó la población de Mar del Plata y no tenemos eso. No tenemos tampoco una casa de internación como había en la avenida Juan B. Justo. ¿Se acuerda que eso fue eliminado y ahora está en manos de la universidad? Pero está bien, la función es buena, pero la función original era otra, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos avanzado en una enorme cantidad de población y resulta que hemos retrocedido 50 años en el servicio. Uh-huh. Entonces hoy un chiquito que queda sin padre y madre por razones de tipo judicial, porque se le murió la mamá, el padre cayó preso, o porque los dos están presos, o porque los dos se mataron en un accidente, simplemente queda librado de su suerte. Uh-huh. Todo este tipo de cosas sociales que son gravísimas requieren atención prioritaria. Todo lo demás viene después. Uh-huh. A mí lo que me diferencia fundamentalmente de la administración actual es el orden de prioridades que tengo. Entonces, eso es lo que yo quiero cambiar. Uh-huh. Todo lo que nos acaba de expresar, requiere tiempo, nos habla de cosas que con las cuales usted viene hablando desde hace muchísimo tiempo, cuestiones de fondo a cambiar. ¿Cómo se hace para mantener eso siempre bien en primer plano en épocas como en la que estamos de plena campaña electoral, donde por lo general lo que uno ve es más especulación en cuanto a ver encuestas y demás, que me junto con este para ver si saco un voto más o demás? ¿Cómo es que hace usted para siempre mantener en firme, digamos, el norte que usted tiene con estos proyectos, teniendo en cuenta todo este marasmo, toda esta cuestión donde los medios también jugamos un rol, diciendo este se junta con este o se va con aquel, donde parece que las prioridades no son las cuestiones que necesita la gente? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Primero, a pesar de que estoy en la política desde que empezó la democracia, desde el 83, 82, 83, les digo que Nunca jamás contraté ni pagué ninguna encuesta. Que no creo mucho en las encuestas tampoco, porque son también un negocio o un arma política a su manera. Las únicas encuestas que yo he hecho las hago yo personalmente en la calle, viendo cómo me trata la gente, o qué me comenta la gente, qué piensa, qué pide y qué no pide. Esa es la mejor encuesta y el mejor termómetro. No hay otro. Okay. Lo demás es todo pura especulación. Yo siempre tuve el mismo pensamiento, porque amo a mi país, porque nací en esta ciudad y quiero a Mar del Plata, por supuesto, porque es mi ciudad, pero aparte quiero devolverle al país lo que el país hizo por mí. Yo me pude educar porque la Nación Argentina me pagó un estudio, ¿me entiendes? Uh-huh. Si yo no era un tipo de fortuna, mi padre murió cuando yo era muy joven, era pobre, pasé hambre, tuve que cubrir muchas peripecias para llegar a ser un profesional, pero lo logré porque mi país me dio una mano, me ayudó. Bueno, yo le quiero devolver a mi país. Arroyo, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de unirse a las filas del macrismo? Digamos, porque sabíamos que estaba tentado por varios partidos políticos, entre ellos la gente de Sergio Massa, pero finalmente la decisión fue para el lado de Macri. También teniendo en cuenta esta falencia que usted nombraba que sucede en el Mar del Plata, pero que también sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Macri es gestión hace varios años. En muchos lugares, es cierto, pero yo, no se olvide, tengo un partido propio que es Agrupación Atlántica. Entonces esto es una operación electoral nada más. Una vez que en el gobierno voy a aplicar los criterios de socialidad y de asistencia a los más necesitados y de ayuda, los criterios que yo tengo, la impronta no me la cambiaron. Por otro lado, quedó claro que el proyecto es el mío, ¿no? Desde el punto de vista local. Después lo demás es harina de otro costal. Yo tengo que pensar en cómo hacer para poder tener el poder y la posibilidad de tomar esas decisiones, ¿no? De, por ejemplo, tener un presupuesto como tenemos de más de casi 4.000 millones de pesos y que no tengamos muchas de las cosas que necesitamos, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, la cara de feliz del intendente porque inauguraba una comisaría de la mujer. Y yo francamente pensaba, ¿no? qué poco hemos hecho, porque tendríamos que, más lindo sería poder inaugurar una escuela, por ejemplo, una universidad, una buena clínica, ¿no? Y no tener que hacer comisaría. Si hacemos comisaría es porque no hemos logrado funcionar en materia de educación, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces yo estoy planteando otras cosas. Estoy planteando empezar desde el jardín de infantes a formar la mente de nuestros niños, reconociendo la igualdad de sexos, sintiendo respeto por el otro, respeto especial por la mujer que tiene como función llegar a ser madre, en fin, dando otros valores. Y si logramos eso, algún día vamos a tener un país mejor para todos. No se puede, hay algo que mire, yo aprendí desde muy joven, no se puede ser feliz en un país infeliz. Si yo quiero ser feliz en la vida, tengo que luchar para que todos los tipos que me rodean, los conozca o no los conozca, tengan por lo menos lo mismo que tengo yo, ¿me entiendes? Es tan claro como eso. Yo no puedo sentarme a comer si el tipo que tengo enfrente no come, porque le veo la cara de hambre y ya me hace sentir mal a mí. Entonces, para yo estar bien y estar cómodo, tengo que lograr que el tipo coma por lo menos lo mismo. Está claro, creo que soy muy burdo para dar los ejemplos, pero son los verdaderos, son los únicos que valen. Cuando habla de estas diferencias de prioridades con la actual gestión del municipio, ¿a qué cree que se debe esto? ¿A falta de capacidad? Me refiero a la gestión de Pulti. ¿A falta de capacidad, de compromisos políticos que hacen que no se dé prioridad a lo que usted nos está contando? ¿A falta de interés? ¿Cómo usted lo caracteriza? No, yo pienso que lo que pasa es que juega mucho las ambiciones personales. Le digo la verdad, es decir, los políticos tienden a encerrarse en una cúpula de plástico y se van alejando de la gente de a poco, y de repente los frecuentes viajes, los contactos con los altos funcionarios, los lugares lujosos, importantes, etcétera, los van desplazando del tratamiento de los problemas diarios del sufrimiento de la gente. La lucha que a veces los políticos tienen por sacarse una fotito con este o con el otro, eso es ridículo, ¿me entiendes? Y creo que todos los políticos han pagado un precio a eso. Yo tengo otra forma de pensar. Realmente no me interesan las fotos, no me interesa encerrarme en ninguna cúpula de nada. Pienso sí rodearme de gente inteligente para que me ayude a administrar Mar del Plata. Yo por mi parte me voy a poner mis botes y me voy a ir a recorrer los barrios, porque sé que un verdadero intendente tiene que estar en el frente de batalla, que es lo que hice cuando estuve en tránsito. ¿Entiendes? Está siempre en primera línea, no en la retaguardia. No se puede perder tiempo con papeles haciendo burocracia. Hay que ir al frente, hay que estar en donde está el problema, ver cuál es el problema, poder analizarlo y poder tomar las decisiones. Y dejarle la burocracia a la línea de segundo mando, ¿no? Por eso quiero ser intendente. ¿Por qué, digamos, decide aliarse a un partido a nivel nacional, tanto el macrismo en este caso, pero también te daba la posibilidad del macrismo, como lo decía en la pregunta anterior? Si usted cree o considera que una vez que, si en el caso de que asuma, la postura va a ser la que hoy en día tiene Agrupación Atlántica, ¿por qué no hizo lo que en otras elecciones ha realizado de ir solo, digamos, ir con su propio partido? Porque técnicamente ir con mi propio partido era casi seguro una derrota electoral en los números, por el fenómeno del arrastre, porque se producen fenómenos que los que tenemos experiencia política conocemos. No es lo mismo ir con una boleta de un solo cuerpo que en un lugar donde todo el mundo lleva una boleta de seis cuerpos, porque el elector llega y no encuentra la boleta suya, se la esconden, se la destruyen, no la encuentran, ¿me entiende? Hay mucho de esto. Después en el recuento también, nosotros no tenemos, como Agrupación Atlántica, recursos propios para poder hacer un control tan efectivo. Estas son realidades. Está la realidad del arrastre, está el que entra apurado al cuarto oscuro y agarra la boleta de... Es una elección presidencial en donde las puntas tienen importancia. Entonces agarran la boleta y la meten y no miran más, y ya está. Hay una cantidad de factores técnicos que la experiencia me indica que, desde el punto de vista electoral, era más conveniente para asegurar el éxito estar en donde estoy. Entonces es un tema técnico, no de ideología, digamos. Es un tema técnico. No, mi ideología sigue siendo la que tuve siempre, yo no la voy a cambiar. Eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué más le voy a decir? En el hipotético caso de poder acceder al gobierno, yo voy a recurrir a personas que en este momento militan en otros partidos políticos y muchos en ninguno, pero que son gente inteligente y preparada para que me ayuden a administrar. De repente hay gente muy inteligente en el Partido Obrero. Yo hablé ya con Martínez, tengo proyectos de trabajo, no tengo límites, ¿eh? No. Es más, yo no creo en la ideología, creo en las buenas y en las malas personas, en las buenas y en las malas intenciones, nada más. Hay otra cosa. Teniendo en cuenta todo esto, Arroyo, ¿cómo es que ustedes de Agrupación Atlántica van a hacer frente a todo lo que implica el tema electoral, la PASO, y enfrente van a competir con un partido que tiene un aparato político y electoral muy fuerte a nivel nacional, como es la Unión Cívica Radical? ¿Cómo se compensa esa diferencia de aparato para ganar una interna? Hablando con la gente, nosotros no tenemos aparato, pero la gente tiene cerebro y los medios de comunicación llegan hoy en día, afortunadamente, llegan a todos lados. Usted sabe perfectamente que el 50% de la publicidad hoy es la informática, y nosotros en esa parte estamos fuertes y tenemos las personas necesarias para trabajar. Por lo tanto, no tenemos miedo y creemos que vamos a poder, por lo menos, dar una lucha decorosa. No sé si vamos a ganar o no, pero vamos a intentarlo. Y de todas maneras, el resultado final va a ser siempre, le vuelvo a reiterar, pensar en la pluralidad. Aún cuando perdamos, vamos a colaborar con el que gane para que las cosas cambien. ¿Cuál sería, ya hablando hipotéticamente, como usted decía, el 11 de diciembre, el 10 de diciembre usted asume como intendente, cuáles son las primeras medidas que podríamos esperar de una intendencia de Carlos Arroyo? Y lo primero va a ser reestructurar toda la planta municipal, esto es obvio, ¿no es cierto? Es decir, no necesitamos 170 cargos políticos para administrar la ciudad, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a dedicarnos a al tema de la salud pública, que va a ser lo más inmediato en ese momento, con seguridad. La salud pública no es un tema tan simple, yo le digo, no es solo la construcción de un hospital, implica la creación de una unidad gerontológica que ya la tenemos proyectada y planificada, hasta con responsable médico y demás, significa una cantidad enorme de cosas, ¿no? Y bueno, designación de enfermeras para cada escuela estatal, para que haya, digamos, la garantía médica permanente en los establecimientos educativos, un montón de cosas. Esas van a ser, pienso, las primeras medidas. Y el resto irán saliendo, porque escucharé a la gente, veré hacia dónde van las necesidades más inmediatas. En realidad hay que cubrir una enorme cantidad. Hay que empezar por hacer veredas para que la gente en los barrios más alejados no tenga que caminar por el barro para ir a tomar un colectivo. Hay que fijarse que haya medios de transporte que sean eficientes para que la gente pueda viajar segura y cómoda. Hay que lograr que todo el mundo, en la medida de lo posible, tenga la posibilidad de conseguir un trabajo. Es un montón de cosas. Todo al mismo tiempo no lo voy a poder hacer. Pero que tengo idea de tratar sobre todos los problemas, no tenga ninguna duda. No tenga absolutamente ninguna duda. ¿Cuáles son las que van a mantenerse, digamos? ¿Cuáles son aquellas políticas del gobierno actual que lo convencen y que van a seguir estando en el suyo en el caso de que asuma como nuevo intendente? Lo que me convence es la gente, la opinión de la gente, lo que me dicen, lo que converso con todo el mundo, lo que me expresan las entidades, las ONG, los funcionarios de algunos otros niveles, la relación que tengo incluso hasta con la oposición. Yo le digo la verdad, es decir, tengo una excelente relación con todos los concejales del Frente para la Victoria, tengo muy buena relación con los radicales, no tengo problemas con nadie, y todos, en ese sentido, creo que todos me entienden, y no veo dificultades en el horizonte insalvables. Tal vez en algún momento no vamos a poder resolver en 2 días cosas que nos hicieron durante años, ¿no es cierto? Hay un tema también económico, todo tiene un límite. Hay un precepto que nosotros, sea que el concejal acá no está conmigo, fue el secretario de Hacienda de Roy, es un excelente funcionario, y desde ya nosotros no vamos a ahorcar a la población subiendo las tasas desconsideradamente, haciendo cosas locas, porque no es el caso. Hay que tratar de administrar mejor y orientar los recursos a las cuestiones de tipo social, fundamentalmente. Y bueno, en eso creo que no va a ser tan complicado. Arroyo, le queremos agradecer muchísimo este contacto. Obviamente esto recién comienza, la campaña entrará en ritmo dentro de algún tiempo y seguramente volveremos a hablar. Que tenga un muy buen día. Gracias, le agradezco a ustedes el reportaje. No tenga duda que yo soy un tipo simple. ¿Sabe qué quiero hacer? El día que termine la gestión, si es que soy intendente, irme a mi casa caminando por la vereda y que nadie me insulte, ¿me entiende? ¿Eh? A la vieja usanza, como hacían los viejos intendentes. A la vieja usanza. Me voy a ir caminando a mi casa a tomar mate.